Thank you. Back there, flood of tribulations, wait. parece? ¿De verdad te parece un dios? Dios menor, tal vez. ¿Lo has oído? No tienes suficiente categoría para este templo. ¡Cuidado con lo que dices o haré que te aplasten la cara! ¡Habla, no te oigo! Bueno, por ahora puedes invocarme llamando de Zeus, porque el poder es el que más. Tú fuiste creado por los antiguos romanos a su imagen, pero no eres nada. ¡Nada, me oyes! Y esa es Hera, de la cual los romanos te crearon a ti, Juno. Os llevaremos a los dos a un templo más pequeño. Llevas aquí demasiado tiempo. Este es el lugar sagrado que yo he elegido para alumbrar al hijo de Zeus. Díselo. Dile que se siente al ser amada por Zeus. Díselo. Es como si el sol corriera por mis venas. Como una estrella. Como si todas las luces del universo se encendieran. ¡Nuevo universo! ¡Viera! ¡Pero me thank you. Dick di nebbia! Michale, stój! Michale, slyšíš? Zachráníme tě! S tebou. Radši ne. Pro dva by to bylo. Zdržoval bys mě. Je to jediná možnost, jak ho zachránit. Proletěli jsme biliony kilometrů. Jsme téměř na konci cesty. Uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru. Thank you. Spoke, I went for work. The place was all clouded up from gunsmoke.